Sí, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a las charlas de 1146. Hoy tendremos un programa dedicado a todas aquellas personas que tienen conflictos con el dinero. Me considero una de ellas. Que de manera, digamos, desmedida, hacen uso de él como si fuera su único recurso de vida. Y por ello lo consideran tan necesario que les gusta endeudarse. Bueno, continuando, vamos a pasarles a una de nuestras grandes estrellas, el señor Barra 51 Regil. Hola, buenas noches. Es para mí un honor estar aquí otra vez con ustedes reunidos. Privilegio. Para mí también, señor, para mí también. Reunirnos otra vez este miércoles para las charlas del 1146, que ya se están haciendo una tradición para todos ustedes. Y pues bueno, sí, con el tema de las deudas, que todos tenemos un conocido, un amigo que le gusta eso de las apuestas, los caballos, en el Super Smash, cartas, International Superstar Soccer de lujo. Pues bueno, pues de eso se trata el programa y sí, muy bonitas las apuestas. Para mí, antes que nada, el privilegio de saludar al compañero Regil. Gracias, hermano, gracias. Es una cosa privilegiada para mí compartir esta noche con un hermano de leche. Ah, cabrón. De batallas. A menos de que tu mamá y tú hayan tenido algo que ver. No, no recuerdo. No, al parecer estabas muy drogado aquel día. ¿Pero cuándo compartimos de leche, cabrón? No se puede decir en este momento al aire. Lo único que se puede decir. Si una de las chicas se acuerda, por favor, coméntelo en la página. El muro del programa está bien. Pues el tema de hoy, las deudas. Creo que hay grandes historias para contar. Grandes endeudamientos, ¿eh? Pero unas salidas también victoriosas. Pero a ver, platícanos, ¿por qué uno se endeuda, Carlos? No entiendo yo el hecho de que te la pases chévere y de repente ya debes 10 mil, 20 mil pesos. No quiero verme como ayer cuando dije, estuvo asquerosa la película de Batman, ser el único. Pero la verdad es que yo pocas veces me he endeudado. No le he entrado todavía. Bueno, yo me acuerdo que te endeudaste conmigo por perder en el básquetbol. Acá tenemos un compañero. ¿A quién le debe? A ver. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro. Y nomás quiero hacer un comentario. Y a mí me debes, brother. Aún me debes. Y tienes 2 años con esa deuda. Ya no te interrumpo. Te devuelvo el micrófono. 6 pesos. Esa deuda se basa en algo realmente grotesco de una venta, que es cuando te venden un producto sobrevalorado, pero te dicen, me pagas en 2 años, pero tú sabes que no lo vale. Pues le dices, Simón, en 2 años ya ni te voy a ver, no sé ni qué pedo, tienes ruca y ya probablemente ahí te vas a casar y ahí nos vemos, Alex. Y de repente... Tú sabes que cuando te casas es borrón y cuenta nueva. Las deudas de atrás se pierden. Ahí estás endeudado con la vida al casarte. Ya es suficiente deuda para estar cobrando que 1,000 pesos. A ver, ¿le debes 1,000 pesos, cabrón? Sí, pero fue una venta de una batería que ya estaba en pésimas condiciones. Yo la tuve que levantar con esos 1,000 pesos. Pero me gustaría dar paso a mi compañero y genio del universo, el señor César González, porque pues... necesitamos que nos comente lo de las deudas. Yo, como le digo, desconozco, me endeudo poco, si acaso en el Smash, en el fútbol, en el básquetbol, pero de a peso, de a 50. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Gracias. Me da mucho placer estar esta noche con ustedes. BTM. Y pues, realmente en deudas creo que sí he tenido algunas en mi vida, pero... he tenido la fortuna de poderlas al final quedar libradas bastante bien. Yo pienso que... ¿Cómo se queda algo librado bastante bien? Pues cuando uno sale... puede salir de buró de crédito, pero pagar un poco menos. El buró. Ya estás en buró, pero ya pagaste. A ver, ¿quién de aquí está en buró? Por favor, cuéntenos por qué. Es como estar en artículo 33, ¿no? En las preparatorias de la UDG. Abraham, me parece que usted conoce de burós. Sí, yo he estado en los dos. Y digo estado porque después de cierto tiempo te dan de baja, pagues o no pagues. Simón, como 6 años. Es como morir. Ah, me faltan 2. Sí, yo estuve por una casa, por una bronca de un domicilio que alguna vez tuve. Para. Ah, perdón. ¿Mecos o qué? Bueno, el punto es que sí, es un pedo estar con el buró porque lamentablemente ya no te dejan conseguir comprando cosas que no necesitas con tarjetas de crédito. Entonces, trunca un poco tu vida esa onda. Pero sí, es fácil salir, de hecho no hay tanto pedo, hay que pagar y pasa cierto tiempo y te dan de baja, o si no pagas, después de cierto tiempo te dan de baja. La bronca es que si te dan de baja por no pagar, nunca te vuelven a dar un crédito. Entonces ese es el gran pedo, entre comillas, porque pues algún día querrás casa y esas cosas. Yo quisiera saber de una voz muy directa que se ha afectado con este tipo de endeudamientos por robo. Porque hay tipos de endeudamiento, porque está el endeudamiento moral, familiar, no sé, económico. Pero hay uno por hurto, que es de los más dolorosos, o cómo no. Bueno, yo quería dar otro consejo por si alguna de las personas está endeudada y no sabe, no tiene dinero, no tiene trabajo y le están cobre y cobre. Yo creo que, brother, deja de pistear un mes, 2 meses y pues vende el riñón, cabrón. No mames. Güey, es una buena manera, vas a salvar una vida. Te vas a quitar una deuda y no, tienes 2, ¿para qué quieres tener los 2 y puedes tener 1? Y entonces, ¿por qué usted cuando se encontró en una situación dura de endeudamiento, con amenazas de muerte, levantones, ¿por qué optó por pedir chichi, llorar, recibir cabezazos en vez de donar su riñón? No, pues yo, gracias a Dios, me encontré a Gollum. Yo me encontré a Gollum. Entonces, aparte, no, a mí no me pasó eso, ¿eh? Yo creo, quiero que sepas que yo nunca me endeudé por eso. Pues a mí me contaron otra historia y yo tuve que frenar varias veces ciertos operativos. Bueno, una pequeña, no sé, una historia que tenemos, pero pues no es momento para contarla. Pero yo me encontré a Gollum, yo por eso me salvé de mis deudas. Gracias, Gollum. Pues como deudor es un oasis en el desierto encontrarte a un apostador empedernido. Y aparte, malo para competir en el International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo. Al grado de perder 12 mil pesos. Pero, Maya, tú nos podrás decir lo que se siente que tensarte con 12 mil pesos o más, me imagino. Porque el Maya, tú sabes dónde nació, ¿no, Regil? Sí, nació en los barrios más bajos de Guadalajara. Una persona que viene subiendo, viene trepando en la escala social y nos interesa mucho esa visión más humana. Nació en esos barrios, un barrio humilde, de gente chambeadora, con huevos. Sí, sin tenis, en la calle, los colgaban en las esquinas, la maquinita. Y por lo mismo no trabajo. ¡Bravo! De hecho, pues sí, vengo de un barrio bastante trabajador, pero simplemente, pues, nací, pero sí me gusta trabajar, pero no lo... Pero me gusta más descansar que trabajar, seamos sinceros. Entonces, pues simplemente, en mis factores de endeudamiento, claro que los conozco. Yo a mis 16 años, 17, iba a cumplir 17, me endeudé como con 50 mil, 65 mil pesos. ¿Qué fue? Y la diferencia es que terminé pagándolo al final los 65, pues, pero eran 50 y era una moto. Y fue a mis 17 años. Pero sí, sí se siente muy feo sentirla adentro. La deuda, claro, la deuda de tu bolsillo, porque es que es increíble el peso que te ocasiona, señor. Recordemos que en los barrios de Guadalajara es muy típico el albur, la picardía. Entonces César González nos da cátedra. Nos acaba de regalar una buena frase ahorita el joven Maya. Pero bueno, regresando a lo de la deuda, güey, imagínate. ¿Por qué se endeuda uno entonces? Es lo que no me supieron explicar. Pues yo creo que porque la gente consume más de lo que percibe y aparte termina despilfarrando el dinero en artículos que probablemente por su estilo de vida, su situación de vida, etcétera, va a terminar o perdiendo o no pudiendo pagar la deuda. Entonces vienen los bancos y te dan lo tuyo. Pero es bonito, ¿no? También de repente ven en la tele que salga una televisión bien chida, así de plasma, 42 pulgadas, luego te pasa Electra diciéndote que te la den a bonos de 22 pesos a la semana y dices, bueno, 22 pesos sí tengo, ¿no? Me los gasto en los camiones porque no me compro una tele chida. El que nada debe, nada teme. Yo, de hecho, quisiera hablar un poquito desde la... Quisiera hablar desde la situación externa del... ¿Cómo le llamamos? ¿El deudor? ¿Se dice así? El endeudado, gracias. El endeudado. Porque aquí estamos hablando únicamente todos como víctimas. Todos aquí estamos hablando. Pero nosotros tuvimos un amigo, todos en común, que le llamaremos AK Gordo. Él trabajó un tiempo para Muebles América. Su labor era ir a cobrar a las casas en algún momento. O sea, él tenía que ir a tocar, decirle a la persona, señora, usted compró un teléfono celular de 3,000 pesos, pero como no ha ido a pagar por cada semana 25 pesos, ya le costó 7,000. Vengo a cobrarme. Entonces él estaba obligado a que la gente pagara. Así obligado, su chamba era esa, si no le cumplía lo despedían a él. Entonces se le aplicaba la de mi arte a tu arte. Entonces estaba bien culero porque toda la banda se compra cosas en Electra que dice, no mames, pues ¿quién no tiene 25 pesos a la semana libres? Entre comillas, porque realmente esos 25 pesos, que es lo que no le explican a la gente, es que tiene un interés por diario. De hecho, ese tipo de costos es por interés diario. Con la inflación y un chingo de pendejadas, y aparte ninguna de las personas puede ir a pagar 25 pesos diarios porque trabajas, cabrón. O sea, tienes horarios estipulados y luego se te complica y entonces empieza a alargar esa deuda. Y de un celular que te costaba 3,000 pesos termina costando 7,000, 8,000 o hasta 12,000 pesos. Y la ley ampara eso. O sea, ese truco. Ajá, sí, ese truco es economía. No entiendo un carajo, pero me encanta la economía. No, él tenía, la ley lo ampara a él. Él podía llegar al domicilio y cobrárselo chino. O sea, no, pues ya se embarga la casa. O sea, si no te quiere pagar, ahí al momento, tú procedes con embargo. Y en un embargo se te quitan un putero de pendejas de tu casa y ¿cómo se llama? Se les estipula un costo. Se les estipula un costo, se subasta para recuperar costos de cobranza, costos de abogados, costos de producto. Entonces realmente un embargo siempre sale mucho más caro de lo que gastaste. Entonces es como bien culero o muy culero, por hablar bien. Yo soy Jalisco, digo bien culero. El hecho de que la gente normalmente se le hace muy fácil las compras con ese tipo de créditos. Muchas gracias. Aquí tenemos otro compañero, Tona, que no quiere participar. Pero ya dije que está aquí. Tona. Y bueno, está como muy cabrón todo ese pedo. Es triste, la verdad es triste, pero pues también uno es pendejo porque uno cae muy fácil. Dice, no hay pedo, gano tanto. Y realmente el problema creo que yo existe, lo digo por experiencia, en que cuentas con dinero que no tienes a la mano. O sea, tú crees que tu trabajo es seguro, pero no sabes si te van a correr el pinche día siguiente o a los 3 días. Y también tus deudas bien cabronas. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que viven ellos solos en una casa muy bonita. Y se encharcaron con una televisión que realmente es innecesaria, pero les gustó la idea de poder jugar todos videojuegos en esa tele. Y nosotros dijimos, sí, hay que pagar durante, no sé... ¡Carajo! Durante 18 meses, no sé cuánto perro tiempo, van a pagar como 106 pesos. O sea, es muy poquito. Pero uno no sabe qué impuestos... Quítale lechuga. Quítale lechuga. Chiste local. Luego les platicamos, avanzado el tiempo. Y bueno, el punto es que es muy fácil, o sea, suena súper fácil. No mames, ¿cómo no voy a tener 106 pesos a la semana? Pero yo últimamente que he pasado por problemas económicos, les puedo asegurar que sí hay días en que no tienes 100 pesos, cabrón, y sí está cabrón, porque uno cuenta con chambas, pero luego la chamba vale verga. Y todos los que están en esa deuda no tienen un trabajo estable. Pero se les hizo bien fácil decir eso. Y lo peor es que la persona que les hizo el paro de la televisión le puede romper las rodillas si no le pagan. Pero bueno, esa es mi ¿cómo se llama? Mi postura, pues, como soy parte de esos problemas económicos, también soy parte de la persona que entiende que de repente hay cosas que te puedes evitar adquirir. O sea, no sé. Sí. A ver, me gustaría preguntarle a César. Ahí Abraham dijo una frase que dice, compras un producto a meses sin intereses, pero no sabes si vas a tener tu trabajo estable para cubrir la deuda en el plazo que se estipuló. Pero que no sería peor decir, posiblemente que lleves 2 años en ese trabajo y al tercero te parezca una mierda y digas, yo ya me quiero salir porque yo no estoy a gusto, pero tienes la deuda, entonces te tengas que aguantar en un trabajo que no quieres. No que te corran, sino que tú te tengas que aguantar para cubrir tus deudas. O salirte y quedarte con ese patrón. Pues Bueno, en mi caso particular es muy mala la pregunta porque vengo de un barrio, así que simplemente si no me gusta un trabajo me salgo y si no bisneo. Pues, no, pues simplemente yo tengo varias personas que no son robadas ni mucho menos, pero consiguen televisiones, videojuegos. ¿Si alguien gusta? Sí, claro, desde luego, yo no tengo ningún inconveniente. Pero yo en ese tipo de cosas, cuando me salgo un trabajo, yo me he salido, de hecho sigo salido. No tengo trabajo. No, de hecho no tengo deudas hasta el momento. De hecho me deben una cantidad considerable y tengo una solvencia chida en este momento. Simplemente pues es por chamba. Pero para ropa no tienes. Bueno, pues yo no me gusta comprar cosas innecesarias, señor. No, bueno, es otro tema. Punto de Maya, en su sección también vamos a tener todo eso sobre la ropa, las tendencias, cómo gastar menos en ropa, cómo gastar menos en agua. Todo lo que sea base económica de la economía, yo creo que lo vamos a tener, Maya. Innecesario. De hecho, viene la sección recargada y se va a ver cómo no endeudarse por cosas pendejas como la luz o el agua. La ropa, el jabón. Tener un boiler en casa. O sea, esos lujos que ahora se dan la gente del siglo XXI despilfarrando la naturaleza. ¿Por qué comprar 4 jabones si tienes uno, no? Entonces, si usas el de la ropa, te puedes tallar con él. Es una buena idea, ¿no? ¿Maya? Desde luego yo lo he hecho. Yo por lo general... Yo por lo general sí escatimo en shampoo. Yo no utilizo shampoo. Yo con la pura barrita de jabón es bastante. Pero ¿qué es escatimar? Escatimar simplemente es no usar. Viene del griego escas, ¿qué significa? Escasez. ¿Verbos? No, creo que... Bravo, Ganel. Bueno, Alejandro, ¿nos puede explicar exactamente qué es escatimar? Escatimar, de la palabra escas, disminuir. No, es ¿qué dijo? Escatimar, ¿no? Yo no escatimo, es yo no pongo límite. Cállate tú. A ver, Armando Hoyos. A ver, por favor. Bueno, según yo, la palabra escatimar es cuando una persona no se ve con límites de gastar en algo, ¿no? Según tengo entendido. No, es lo contrario a lo que dijo Maya. Pues aplica una psicología inversa avanzada. No, No. A ver, que no lo repita, por favor. Tenemos que salir de esta duda, César, porque si no te vas a endeudar con la audiencia. Yo escatimo en el jabón. Pero... Sí, es lo contrario, Regil, efectivamente. Sí, ¿no? Estoy lo correcto, entonces. Cuando dicen que alguien no escatima en gastos, es porque no repara en gastos. ¡Exacto! Gracias. Tonativo a sus órdenes. Tell me what did you expect? The name of my Buenas noches, querido auditorio. Les habla Maya, su querido amigo y colega. Pues se suponía que iba a entrar mi cortinilla en la canción pasada, pero pues al parecer tenemos problemas de audio generalmente ocasionados por nuestro valemadrismo, por lo general, total. No, simplemente quiero... Sí, yo pienso que sería muy buen momento para hacer una recapitulación sobre esa hermosa canción que me compusieron mis amigos una tarde de verano en un trabajo donde hacíamos pizzas con el sudor de nuestra frente. Yo pienso que tendremos que escucharla. Y después yo pienso que les diremos una pequeña historia de cómo surgió esta canción tan célebre. Vamos a darnos la oportunidad de escuchar con atención esta bella melodía que compusimos para nuestro amigo Maya. Permítame unos segundos. Está lleno de genios y César es uno también. Es ingeniero, es abogado, es astronauta también. He-Man, César, He-Man, César, He-Man, César, He-Man. Entrena perros, entrena gatos, salva tortugas con Fer. Anda con prietas, anda con güeras, anda con primas también. Muy buenas noches, público en general. Pues quiero darle la bienvenida a la sección de consejos de su servidor. Por ahí estaba en Facebook y me topé con un tal Juanito. No sé si fuera cierto o no, pero me volvieron a escribir y me gustaría que mi colega Carlos Fernández me leyera la pregunta de mi amigo Juanito que me hizo en internet. ¿Cuál era? ¿La 4? ¿La 4? A ver, déjenme checar. Una. Dos. Aquí está, Juanito. La pregunta es: querido Maya, soy Juanito. Al igual que tú, soy de barrio. No acabé la prepa y me enamoré igual que tú, eres mi héroe. Y como sé que tú tienes conocimientos de fontanería, quisiera saber cómo arreglar una llave, pero el problema es que además de quererla arreglar, estoy endeudado. Ok, querido Juanito. Yo a leer tu pregunta, de verdad me consterné, me sentí mal, se me salieron las lágrimas. Me identifiqué, porque yo, ¿quién no ha tenido una deuda y no tiene para el fontanero para pagarle a arreglar una fuga? Yo no. No, y aparte de no tener dinero para pagarle una fuga, ni siquiera tiene las herramientas ni lo que se necesita para reparar la fuga. Entonces, ¿qué haces, Juanito? Bueno, yo te digo, si tienes cinta, Juanito, ve por la cinta. Si no tienes cinta, Juanito, ve por un chicle. Si no tienes chicle, Juanito, ve al bar, va a la calle con una espátula. Si no tienes espátula, pues un palito y a lo mejor abajo de las mesas de alguna cafetería te podrás encontrar un chicle, Juanito. Eso te podría servir para tapar fugas o alguna, alguna avería que tengas en general. Pero ¿y las deudas qué? Pues simplemente no tienes una deuda más, Juanito. César González. No sé si ha quedado claro. ¡Con huevos, cabrones! ¡Es César González! and the Genius of Universe. ¿Quedó explicado totalmente cómo lo vas a hacer? Sí, creo que nuestro amigo Juanito, al ser de barrio, creo que se sintió ofendido cuando César González, con sus actuales deudores, que él dice que tiene un colchón muy amplio, que se siente muy a gusto ahorita, pues le dice que vaya y compre. O sea, que se endeude para reparar algo que bien le pudo haber instruido. ¿Sabes qué? Raspa tus paredes, haz una mezcla con sal y agua, déjala que cuaje, luego utilízala para resanar la fontanería. Y no sé de qué manera podría ligar eso, señor Regil. Sí, yo creo que aparte de todo no fue muy específico, Juanito, el preguntarle a Maya en qué parte está la fuga, ¿no? Yo creo que también lo del chicle es una buena idea si la fuga se encuentra por... No sé, Maya, explíquenos muy bien, detalladamente, cómo con un chicle puedes parar una fuga. Bueno, les voy a comentar, mejor dicho, lo que yo he hecho en fontanería, porque no sé, Juanito, qué específicamente, qué tipo de avería tienes en tu hogar o qué tipo de deuda tienes. Pero, pues, tu humilde servidor te va a platicar una anécdota que pasó. No tenía dinero y vivía en Tulum. Y entonces, pues, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Necesito, porque tengo una fuga enorme en mi casa y necesito a alguien que me haga un paro. Y pues Maya no tiene dinero. Dice, pues yo sé. Pero ya llegó a la casa y resultó que su tubería era de cobre. Y Maya no tenía nada, pues ni nomás tenía unas pinzas y dije, órale. Esta vez pues me va a costar trabajo porque pues el cobre no se puede manejar. Entonces resultó que, para no hacerles el cuento largo, no tenía dinero para absolutamente nada y lo único que tenía en mi mano era un chicle. Y como me acabé toda la soldadura intentando aprender a soldar cobre, no tenía nada para pegar dos tubos. Así que utilicé un chicle y duró bastante bien durante un mes y medio hasta que mi amigo me reclamó que su casa se inundó y se lo mojaron los sillones. Y aquí acaba de retomar el tema de las mexicanadas. Es algo muy común en este mundo, pero yo quiero hacer un agradecimiento general a César por siempre impregnar de conocimiento esta sección que es de la gente. Y como hablamos de la gente, aquí está nuestro amigo y compañero del 132, Alejandro. ¿Podría cerrar la sección del Maya, por favor? Hola. No sé de qué estaban hablando, pero pero me pareció muy interesante todo lo que están platicando sobre el chicle. lo del principio. La pregunta de Juanita. Juanito. Juanito del barrio. Juanito del barrio y muy conmovedor la historia de su héroe Maya. Y la verdad se me hizo muy inmenso todo lo del chicle. Bueno, nos vamos a un corto. ¿Qué es? Bueno, ahorita vemos qué show. Mario. Thank you.

con ustedes el compañero Regil. Sí, bueno, bueno, otra vez entrando en mi sección de fútbol. Quiero, como el tema es las deudas, quiero recordar a todos los aficionados que nos están escuchando que les encanta el fútbol. A ver, ¿quién recuerda qué equipo y en qué temporada se endeudó para poder salvar a su equipo del descenso, eh? Eso es muy común dentro del fútbol de Europa y de México, el hecho del endeudarte para salvar el equipo. Yo recuerdo en una temporada de la Juventus que se le encontró que compraba partidos, compraba árbitros y lo descendieron por robar, ¿no? Se puede decir. Entonces el equipo de la Juve lo que hizo fue endeudarse para seguir con la misma plantilla de jugadores para volver a salvar al equipo y meterlo otra vez a la primera división. Es muy interesante lo que nos platica nuestro compañero Regil, pero es hora de pasar con la pregunta, si le parece. Sí, claro, vamos a contar con las preguntas. Adelante con la pregunta, por favor. Bueno, sí, aquí estoy leyendo. Bueno, estoy revisando el Face. Y hay una pregunta. Yo pienso que no me gustaría hablar de fútbol internacional. Yo pienso que quiero hablarme de más. Un fútbol. Más lo que tú pienses, Maya. Un fútbol más local. No, es que yo me siento identificado con este sujeto. con este sujeto. Porque vive, curiosamente, vive a espaldas de donde viven mis padres en Altagracia. Así que. Y es un fanático realmente empedernido. Adelante. Ok, dice así. La neta, es que me da como vergüenza preguntarte, ¿da? Porque casi lloro, pues, cuando me pasó esto. Pero es que ya no sé qué hacer. Y tengo que ir. Haga de cuenta que hace unos meses, pues ya sabe, pues yo también soy de la barra, ¿verdad? Ahí conozco al Golu. Saludo para el Golu. Pues ya sabe que puta, es que yo los quiero un chingo. La neta es que como que me entra un nudo en la garganta bien cabrón. Está cabrón, pues. Y pues estábamos pisteando allá afuera, pues, del estadio. Y la neta es que entraron unos vatos en un Oxxo. Pero es que el pedo es que iban vestidos de las Chivas. Y mis amigos y yo no pudimos. Entonces, pues, los esperamos a que salieran y pues, les quitamos sus abritas, ¿no? Sus abritas. Y también, pues, junto con la camisa, la cartera y, pues, los zapatos. Y, pues, unos cuantos moretones. Y en eso llegó la cuica. Llegó la policía y mi vieja tuvo que empeñar la mitad de los muebles para sacarme del bote. Y pues ahorita estoy bien endeudado, pues, y necesito ir a un partido del Atlas. Y pues no tengo ni siquiera estufa ni mueble. Y quiero ver cómo me puedes ayudar para ir a un partido del Atlas porque pues, me urge. De verdad, pues juegan mañana y no tengo nada. Bueno, pues en primera yo no estoy enterado de que mañana juegue el Atlas. Creo que juega el sábado a las 9. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pánfilo Filomeno. Bueno, señor Pánfilo Filomeno, en verdad el Atlas no juega mañana, juega el sábado a las 9. Si gusta ir al estadio puede llegar a la escalera número 12 y pedir dinero junto con los demás para entrar al estadio. Grande. Sí, queda contestada la pregunta. hablando de... Sí, a mí me gustaría aunar más en el tema y preguntarle a usted ¿qué ha sido la deuda? ¿Cuál ha sido la deuda más grande que usted ha tenido que lidiar por sus andadas en el fútbol mexicano? Pues bueno, prácticamente a mí nunca me he endeudado por estar siguiendo al Atlas, pero yo tengo unas anécdotas de unos amigos que fueron al estadio de Pachuca y en la carretera se encontraron con un Oxxo. No traía dinero a nadie, se le hizo muy fácil robar el Oxxo, se metieron todos, asaltaron prácticamente todo el Oxxo, entonces la federal llegó y los agarró y tú sabes, es muy difícil zafarse de esas, son 50,000 pesos que les cobraron y pues dentro de la barra hay personas adineradas que pagaron esa deuda, es la que yo recuerde. Bueno, pues con eso me queda claro la pregunta de cuánto es más o menos el monto que se puede llegar a pagar para vender la mitad de los muebles de un departamento y cuánto se puede endeudar una persona por pegarle a alguien afuera de un Oxxo. Muchas gracias, grande señor, muchas gracias. ¿En qué momento fue lo de los muebles? ¿Los muebles? ¿En qué momento preguntaron sobre muebles? Te endeudas tan cabronamente rápido, Regil, que mientras dabas tu sección te había embargado Muebles América. Muchas gracias, Regil. Para mí tus respuestas son claras y concisas. Bueno, pues así es. Toda la gente que quiera seguir apoyando al Rojinegro, vamos a estar en la puerta número 12 el sábado, el de las 8 de la noche, ahí cotorreando, echando la chela. Para quien quiera llegar, pues sea aficionado al Atlas, es bienvenido. La deuda más grande que haya tenido algún club por comprar un jugador, algún dato curioso que sea para cerrar esta sección tan loable. Sí, pues yo estaba comentando sobre la deuda del equipo de la Juventus cuando por hacer trampa dentro de su liga se detuvo y se bajó a la primera A en Italia, entonces se endeudó cabroncísimo el club. Se quedó con la plantilla, ya tú sabes que dentro del fútbol te encuentras con promotores, te encuentras con publicidad, con todo lo que te están cobrando y un equipo chico no puede pagar todo ese dinero. Entonces vieron a la necesidad de pedir un préstamo, hicieron el préstamo y pues ascendió la Juventus de Turín, es el que yo mal recuerde. O también me acuerdo del equipo de la Academia de Argentina que tuvo que tomar una deuda para raspar toda la cancha de su estadio porque no quedaba campeón como el Atlas, duró 50 y tantos años y según cuenta la leyenda que se encontraron gatos muertos abajo de su cancha. Es verídico. Me imagino que son un presagio de algo catastrófico, restos de felinos muertos en la cancha. Sí, pues la historia cuenta que el equipo de Racing de la Academia se encontró con todos los gatos muertos abajo de su cancha, entonces pues por eso no queda campeón y curiosamente 2 años después queda campeón. ¿Quiere decir que si entierro gatos en la cancha de otra persona no va a quedar campeón? Me pregunto cuántas personas tienen una cancha. Exactamente, yo no entiendo la pregunta tampoco. O sea que si una persona tiene entierra gatos, bueno, pues hay que preguntarle a Jorge Vergara, a lo mejor él nos puede entierra. Acá dice que Tona entierra cotorras y gratis, pero nada más a las señoritas. A ver, platícanos, ¿qué tipo de señoritas te gusta para las chicas que estén interesadas? No, ese eres tú. Yo tengo un amigo que tiene un fetiche con las japonesas. Muy cabrón. Yo no tengo fetiches. Ni discrimino, más que nada, ¿no? Más que nada, ya tú sabes. Acá nuestro compañero Tona. Si alguna chica está necesitada, por favor, márquenle a Tona. Ahí tenemos su Facebook. Y no gorditas, flacas, chaparritas, ricas, no ricas. Tona no le dice que no. Sí, para todas. Gracias. Esto ha sido el inicio de una nueva sección dentro de Furia Rojinegra que será Tonatiuh en busca del amor. Todas las interesadas, a favor de dejarnos contactos, links, teléfonos en el muro de las charlas y nosotros haremos un filtro porque esto no puede ser para cualquiera y la contactaremos con el señor Tonatiuh. Me encantaría hacer así como un mini reality show de Enamora a Tona y estaría muy bien que todas las chicas que quieran conseguir una pareja y quieran ganarse el amor de Tona se inscriban, ¿por qué no? Y tomen tomen su boleto para llegar a ese corazoncito que tiene mucho que dar, ¿eh? Sí, buenas noches. Bienvenidos a esta la sección más coqueta, más sensual de las charlas del 1146. El tema que se ha manejado esta noche ha sido un tema un tanto trágico. Entonces, vamos a... Bueno, perdónenme la interrupción, pero tengo dos colegas que tienen más de media hora cepillándose con el cepillo de nuestros perros. Y hilarante. Con este cabello ninguna chica me va a decir que no, nunca. Ok, volviendo a la sección de Pete Owen, quiero darles la bienvenida a todos aquellos fieros románticos como amigo Tonatiuh, el cual está buscando el amor en estos momentos. Entonces, volviendo al tema, lamentablemente la mayoría de las preguntas que me mandaron por correo electrónico no las leí, no porque no fueran interesantes, lo más seguro es que sí, simplemente fue una semana llena de acción. Ninguna dama me soltó esta semana, entonces no tuve oportunidad de trabajar en sus dudas. Pero de igual manera, yo creo que con lo que yo les ofrezca será suficiente. Les daré mucho material para que puedan vivir sus apestosas vidas. Ok. Ay, Dios. Bueno, una de las cosas que han marcado mucho al hombre en relación de... Vamos a verlos de una perspectiva hombre-bestia, hombre-oso-cerdo, es la cuestión de la entrega de todo, del qué hacer por esa hembra que tú consideras la adecuada para procrearte, para vertir tu semilla dentro de ella. Entonces, esa hembra, normalmente en la naturaleza es un solo uso. La mayoría de las especies depositan su semilla y la botan por ahí en lo que tiene más crías para que la especie se propague. Realmente esa es la finalidad. En el caso del hombre somos la única especie, bueno, no la única, pero sí de las pocas, que elige buscar una hembra que cueste mucho. Ahí sí somos los únicos. Realmente creemos, o la gente ha creído, que la práctica del amor se ha convertido en la adquisición. Es decir, un hombre que da mucho, económicamente hablando, es un hombre que puede tener a la mejor hembra, aunque este no tenga lo adecuado para generar una mejor especie. Por ejemplo, Bill Gates es un estúpido nerd, pero él ya se procreó y yo no. Pero él tiene dinero y yo no. Entonces, es la desventaja. Pete Owen, por favor, ¿el dinero hace procrear a la gente? Sí, de hecho, como mejor ejemplo, no sé si ustedes acuden a algún antro, pero ahí se pueden percatar cómo hombres osos cerdos tienen a las hembras más despampanantes y que naturalmente podemos decir que son las adecuadas para procrearse, porque la belleza es sinónimo de salud. Y estos cerdos tienen hembras únicamente porque tienen dinero. Como dijo mi amigo Alejandro, es una amenaza a la evolución. ¿Nos podrías platicar cómo un macho alfa ataca dentro de un bar o cuáles son de la forma animal que se puede interpretar una llegar a ligar a una chica dentro de un antro? ¿Cuáles son las técnicas? Vamos a usar un término que se llama metáfora para este tipo de análisis. Digamos que... Vamos a parar un oso. Veamos que es un oso gigantesco, peludo, asqueroso. Pero este oso en un bar no tiene garras, tiene tarjetas de crédito. Entonces, para apresar a su... Bueno, cazar a su presa, lo que va a hacer este cerdo, perdón, oso, hombre oso cerdo, es únicamente hacer uso de esas garras, tarjetas de crédito. La botella, digamos que es una... ¿Cómo se llama? Un anzuelo, así es. Las botellas en el antro son un anzuelo. De hecho, aquí nuestro sensual amigo Tonatiuh está mostrando sus abdominales de acero, con el cual él utiliza eso como anzuelo. Él no tiene dinero. Él usa su bello y escultural cuerpo para cazar. Pero bueno, el punto aquí es que el hombre normalmente tiende a ver quién orina más largo o quién orina más lejos, y normalmente lo hacen con alusión del dinero. Entonces aquí algo que me ha pasado en mi experiencia es generar una deuda debido a querer cumplir o satisfacer a una mujer. Esto porque, y de manera indebida, lo hace uno con la finalidad de que esta mujer considera al hombre un proveedor, que es lo que busca una mujer. Lamentablemente... habla, es que me saca de todo tu pelo gay. Bueno, volviendo al tema. Entonces... aquí el error del hombre es, creo yo, no sé, estoy perdiendo el enfoque, realmente me están distrayendo bastante. No sé si alguien por ahí tenga una experiencia de la cual quisiera comentarme o preguntarme, yo tal vez lo pueda guiar. Bueno, yo retomando el tema de las deudas, y en este caso deudas amorosas, claro que me resulta una intriga, sabiendo que dentro de los... hombres osos cerdos, lógicamente habemos a lo mejor un gallo avestruz pollo o algunos son negro puerco, no sé, pero habemos diferentes tipos de especies que no tenemos dinero y que queremos aparentar al hombre oso cerdo, y creo que he ahí el meollo de nuestras deudas más grandes. De hecho, agradezco mucho el punto de César, ya que alimenta el punto de Tonatiuh. Ahí les va la situación. Quiero que vean cuán importante es el dinero en el amor. Tengo un amigo que está en un bar. Él va muy bien vestido a este bar. Va con sus mejores garras. Ese es un negro que no se ve deslavado. Zapato boleado, peinado, mucho gel. Pero él no va a disfrutar del bar. Él trabaja en el bar. ¿Ok? Ojo. Él trabaja en el bar. Entonces, esta persona, dando una imagen de una persona de poder económico que al parecer aparenta que es parte del bar, no como empleado, sino como gerente o algo así por el estilo, ve que una mujer le coquetea a lo lejos. Entonces, aquí estamos viendo cómo la hembra considera a este engelado hombre y ejemplar, este gran ejemplar, lo considera alguien llamativo, únicamente porque aparenta tener efectivo. Entonces, la noche... la estética aquí no importa su belleza, su tono de piel, su black nail, no importa nada de eso, importa únicamente la apariencia, o como tú le llamabas, da la finta de ser ese hombre, ese cerdo adinerado. La mujer ignora completamente eso, sino que está viendo cómo esta bestia se comporta dentro del bar y aparenta ser un nivel muy importante, o teniendo un rol muy, muy importante. Bueno, eso es otra cosa. En fin, la mujer le echa ojitos a este brother, y el brother, él se siente un galán nato. Entonces le hace... alza el pecho, echa para atrás los hombros y... y saca las tarjetas uñas. En fin, la noche sigue, él le ofrece una bebida cortésmente, ella sigue pensando que él es una persona apoderada. Y la noche continúa. Lo mejor de todo aquí es cuando, una vez que salen del bar, se cierra el bar, esta persona, este hombre oso cerdo, fingido, encuentra a la chica, él va en su bicicleta saliendo del bar. Y esto, porque él era el empleado, así es. Y esto no rompe el encanto. Eso es lo que se me hace extraño de esta hembra. Creo que lo ignoró completamente. Pensó que me vi en un loft ahí por Chapultepec. y dijo, bueno, pensó que era un hipster que se movía en bicicleta por el área de Chapultepec, apoderado de esas personas que viven ahí en los nuevos penthouses que están por Chapo y Niños Héroes. Bueno, el punto es que salen, platican, mi colega cortésmente le dice, ¿qué onda? Vamos a seguirla cotorreando y que no sé qué. Este chavo le dice, va, pues vamos, y van caminando. Entonces como que la cosa intensea. Y mi brother, como él sabe que él la mueve, siente que ya se cuajó. Entonces se la lleva a un rinconcín oscuro, empiezan las caricias, empieza el amor, y entonces que empieza el amor con la boca. Él lo disfrutó, se dejó llevar, fue una noche de éxtasis, estuvo, jalón de greñas, atascón, tope de nariz con pelvis, hubo de todo. Garganta profunda, ectoplasma, arqueadas, ahí hubo por ahí un... ¿Qué? ¿Gangli? Hubo de eso por ahí. Y mi amigo, una vez que ha finalizado lo que vino a hacer a esta vida, que es segregar su semilla en la boca de una mujer, dice, se sube los pantaloncillos, le agradece a la muchacha, y esta muchacha le dice, oye, disculpa, ¿me puedes ayudar para el taxi? Y mi amigo cortésmente dice, claro, ¿cuánto quieres? ¿50 pesitos? La morra dice, no, son 350. largo de la historia han existido grandes pensadores. La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Sir Francis Bacon. Sus palabras han trascendido el tiempo y el espacio. Vivir sus deseos y agotarlos en la vida, ese es el destino de toda existencia. Henry Miller. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Pero ahora son ellos. Los grandes pensadores del Facebook. Bienvenidos a esta nuestra sección de los pensadores. En esta sección, como siempre, hablaremos acerca de esa gente súper desarrollada, aquellas personas que han llegado a un criterio muy elevado, una conciencia semejante a la de Dios. En este caso, recurrimos de nueva cuenta a nuestro pensador más elevado. Lo mantendremos anónimo unos minutos. Primero quiero que juzguen su pensamiento y después a la persona por su pensamiento. Aquí viene. La cita es la siguiente. Esto fue escrito y publicado en un área de alto contenido crítico y analítico, Facebook, el día de ayer a las 21 horas con 42 minutos a través de su BlackBerry, su mejor herramienta textual, y dice: ya quiero que me lleven los ovnis. Sublime. Vamos a dar unos minutos para que la piensen. Ahora, estoy estupefacto, la verdad, ante tan elevado contenido. Ahora quisiera escuchar el análisis de mis compañeros acerca de tan majestuosa cita, la cual ha alimentado mi alma y me ha permitido el día de hoy haber tenido un maravilloso día esperando ver vida extraterrestre. Bueno, pues yo estoy tratando de comprender esta grandiosa y célebre frase. Tratando de comprender qué orilló a esta persona a escribir tan dignas palabras y tan profundas. No logro entender ese momento en el que captó esa inspiración. Ya quiero que me lleven los ovnis. Por Dios. ¿Quién no quisiera que se lo llevaran los ovnis? ¿O qué tal si no me encuentran donde yo estoy? No lo sé. Esas grandes frases me intrigan bastante y todavía no puedo asimilarlas. Yo pienso que necesitaré toda la noche para pensar en eso. Probablemente la cosa más estúpida que se haya dicho y escuchado esta noche en estas charlas, pero para cosas estúpidas. ¿Cuál cosa estúpida? No. Lamentable. Yo creo que a lo mejor pues venía en su BlackBerry, ¿no? Me imagino que iba pasando en el camión y lo más lógico es que venía en el camión, cabrón. ¿No? Yo tengo una BlackBerry, voy en camión todos los días. ¿La robaste una de tus novias? No, lo compré más allá. Se endeudó por ella. Me endeudé y compré mi BlackBerry. Continuando con el ya quiero que me lleguen los ovnis, yo creo que me llega al corazón profundamente. No encuentro palabra alguna para describir la emoción que siento que me pudieran llevar los ovnis. A lo mejor acaba de ver la película de Cuarto Contacto, ¿no? Y por eso dijo eso. ¿La de Batman? No. Acababa de ver la película de Batman, El Caballero de la Noche. Claro, pero es salas VIP. Lo que pasa es que te sientes en otro planeta. Cualquiera se siente raptado por ovnis en semejantes salas, con esas magnitudes para poderte recostar. Maya hasta se durmió en la función. Dijo, agarro concha de dormir en mi catre. Pues claro, no tengo la oportunidad muy a menudo de dormir en un lugar tan cómodo. Pero no. César González, del barrio. Pues retomando el tema, ya quiero que me lleven los ovnis. Bueno, no entiendo, realmente sigo sin entenderlo. Por Dios, ¿para qué quiero saber que alguien quiere que se lo lleve un ovni? ¿O qué me importa? ¿O qué le importa? ¿Qué tal que es una visión futurista de lo que va a ser una sociedad libre de democracia, de economía, un futuro lejano en otra galaxia? César, ¿cómo es posible que no tomes en cuenta esas implicaciones? Simplemente no puedo llegar a tener la inteligencia de este ser. Y yo pienso que con mis limitadas facultades simplemente podría dedicarme a burlarme de él. Hay que tener más que capacidades limitadas para burlarse de alguien. Claro, por eso lo puedo hacer. Otra vez César González nos deja un momento para la reflexión. Porque es difícil comprender la magnitud de las palabras. No son cosa sencilla en esta vida. Sí, me ha pasado a mí también el hecho de pensar que posiblemente en un futuro no muy lejano vayamos a trascender y los ovnis vayan a llegar al planeta Tierra a convivir con nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar el tema del de ahorita, de antes que pase, para cuando estar preparados, ¿no? Para cuando lleguen los ovnis, uno ya sepa qué hacer, qué onda ovni, la chingada. Invitarle una chela, a lo mejor, que tú millones de cosas con un ovni. Es que sí, hay que estar preparados, no hay que ser retrógradas. Hay que pensar que somos los únicos en este universo. Me extraña, Maya, que tú, siendo un astrólogo, no te hayas dado cuenta que puede existir vida en otro planeta y puede llegar en cualquier momento y esta persona sabiamente se está preparando para el día de la llegada de los ovnis, Maya. De hecho, se dice, César, que probablemente tú descendiste en una nave voladora. Pues, no sé, esta persona, no sé si entendiera ese trasfondo, no sé si quisiera, simplemente él tiene un deseo, y es que se lo lleve un ovni. No entiende si existe un futuro, no expresa, simplemente tiene un deseo, que se lo lleve un ovni. Sus palabras... Se lo lleve la verga. No, que se le lleve un ovni. No sé, posiblemente a lo mejor crea en draconianos o en esas cositas que están medio raras. ¿Draconianos? ¿Nos podrías explicar draconiano? Los draconianos son, según YouTube, según San YouTube, un draconiano... La Biblia de César González. Un draconiano... Es una especie alienígena, como un reptil grandote de no sé cuántos metros de... ¡Reptilianios! ¡Perdón, por favor! ¡Regil! No, por favor, yo ya estaba buscando draconianos en YouTube. No me vengas con mamadas. Aquí el señor piensa que es el único que tiene una lap. Perdónenme, pero podrían buscarlo o googlearlo, que es un draconiano, y les va a aparecer la misma imagen que un reptiliano. Ahí pónganlo y me avisan, dice el Maya. A ver, César González, señores. Recién llegadito de la curva. Bueno, continuando, yo quisiera saber si es reptilianio o draconiano. Mira, la palabra draconiano viene de draco, que quiere decir dragón. Y son las personas que se les asemejaban a los dragones. ¿Iniano? Te lo dejo de tarea. No, eso te lo dejo de tarea. Pero el prefijo draco es dragón. Así que puedes googlear draconiano o reptiliano y te va a aparecer una imagen de una persona de alrededor como de unos 3 metros, de una apariencia de un reptil. Y sus ayudantes son los grises, que son los ovnis. No sé, es una teoría que ya he aprendido o he estado intentando respetar teorías diversas como la de mi caballero, mi buen amigo, que dice, quiero que me lleven los ovnis. No sé qué clase de ovnis no sé en qué crea. Queremos que te lleven los ovnis. Acá mi compañero Alejandro acaba de decir una frase que puede quedar perpetrada para toda la vida. No, tú. Dice mi compañero Alejandro que Niano viene de la persona valiente porque no tiene nada de culo. Ah, Entonces puede ser un reptil que muy valiente, que se avienta a la batalla, que muerde, que busca su presa. Entonces yo creo que te equivocaste del YouTube, no sé dónde lo viste, Maya, porque... Estaba viendo reptiles valientes. Tal vez solo la capacidad de un reptil sin miedo. De reptil. Un reptiliano. O sea, es un reptil que tiene la boca pegada al ano. Sin culo. Y valiente. Un reptil que tiene la boca pegada al ano y es muy valiente. Y muy recto. Es una persona con una ética inquebrantable. ¡Oh! No, persona no. No. Un mitad cabra. Mitad hombre o cerdo. No. No, mames, Maya. Simplemente es un prefijo que se les da a draconianos y son los hombres que se parecen a reptiles, pero son hombres, entre comillas. O sea, ¿y tú no crees posible que tal vez un draconiano haya utilizado el Facebook interfiriendo las redes mundiales de comunicación para expresarnos su sentimiento de que estamos cerca de ir por ustedes? Disfruten la vida, sean mejores personas. No lo sé, espero que tenga más suerte que las otras personas que nos han dejado mensajes. La respuesta. César González. Sí. No, falta cerrar la sección. Ah. Oh. Así es, estimados colegas y amigos. Estos pensamientos tan elevados son solamente permitidos por un ser que, claro, no viaja en camión, Regil, siento decírtelo, tiene chofer. Lo normal de un gran pensador. Y su BlackBerry no es cualquier BlackBerry, debe ser algún tipo especial porque él es un literario, entonces tiene que usar muchos símbolos y cosas así. Me gustó la teoría de César acerca de los reptilianos y ese tipo de cosas. Draconianos. O draconianos, o no sé. Reptilianos. Había una serie de palabras compuestas entre reptiles sanos y dragones. Y valientes. Y valientes. Y rectos. Hubo de todo eso se mezcló. Si se dieron cuenta, fue muy elevado esta charla. Quiero agradecerles a todos el espacio y espero que les haya ayudado mucho esta frase. Gracias. Quiero ver tu risa todo el día. Escuchar la melodía de tu voz. Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas. Quiero ver tu risa todo el día. Mi caída será mi salvación. one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to tell, some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Gracias por escucharnos esta noche. Y pues, retomando el tema que hemos estado manejando durante todo el programa, pues son las deudas, y como este programa está a punto de finalizar, pues asimismo vamos a hablar de la finalización de las deudas, o las deudas finalizadas. Me gustaría, pues no sé, son, como hemos hablado de diferentes tipos de deudas, quiero preguntarle al experto en cada tema o una persona que tenga algo que contarnos. Por ejemplo, una deuda amorosa. ¿Cuánto ha sido o qué ha sido lo más grande que has perdido o te has endeudado por un amor? No sé, es una pregunta al aire que me gustaría hacerles a los que están aquí presentes. ¿Y cuánto? ¡Pum! ¡Pum! Creo que ninguno de mis compañeros quiere responder esa deuda y yo voy a hacerlo. Mi última decepción amorosa fue porque iba a pedir matrimonio. Está cabrón. ¡Ah! ¡Oh! Sí, claro, así fue. Entonces, digamos que soy una persona romántica. Y tuve la brillante idea de decirle a mi pareja que con ella llevaba 4 años, pero estaba muy niño. Dije. Joven, joven, joven. ¡Venga! Maya. ¡Ah, venga, Maya! Entonces. Cabe resaltar que mi amigo venía de una familia que tenía la costumbre de preparar los matrimonios. Entonces, desde ya de infancia estaban destinados. ¿Qué edad tenía Maya? 16 años. 17. No, no, no, claro que no. Empecé a andar con ella a los 17. Me gustaría que mi compañero ahora me ayudara, porque me parece que la gente no logró percibir qué fue aquí. Hagamos una reconstrucción de una crestomatía de lo que acaba de ocurrir. Por favor. Maya dice que tiene 16 años, 17. Entonces yo le digo, ¿en serio, Maya? ¿Tenías 17 años cuando le propusiste matrimonio? El paréntesis aquí es que Maya nos había dicho previamente la deuda que tuve fue por cuestiones de amor y porque pedí matrimonio. Y luego puso la palabra muy niño. Dijo que era niño. Entonces yo le pregunté, ¿a qué edad? No, pues tenía 17. Y yo le pregunto, no mames, ¿en serio tenías 17 cuando le propuse matrimonio? Y nuestro querido César González responde, no, no te creas, carnalito. Entonces, Maya, platícanos, ¿qué edad tenías en realidad? Por favor, no mientas a la audiencia. El auditorio está escuchándote y tus anécdotas como para que vengas a mentirles. Respete, lo corriente no quita lo valiente. No, pues realmente fue hace un par de años. Me parece que tenía 20 o principios de 21 años. Ya. No era un niño, lo acepto, no era un niño. ¡Miente! Es más fácil mentir. No era un niño, pero resulta ser que soy una persona bastante detallista e inmadura. Sí, claro. Entonces, pues dije, mira, le voy a pedir matrimonio todo acá súper especial en un globo aerostático. Ok. Dije, qué detalle, qué buena persona. Hijo de la chingada. Pues, ¿qué mujer no quiere eso? Si ella no quiso, yo sí me caso contigo por eso, ¿eh? Pues resultó que ella, cuando estábamos arriba del globo aerostático, yo... Pero, a ver, platica detalladamente cómo fue aquella escena tan romántica. Ok, ¿quieren detalles? Voy a dar detalles. Resulta ser que era... Bueno, son en septiembre, me parece ser, el festival del globo aerostático en León. Porque pues aquí en Guadalajara no se celebraba por aquellas fechas. Ya se celebra aquí en Guadalajara un festival de globo aerostático y de aviones. El cual César patrocina. Y entonces... Sigue, Maya, por favor. Bueno, entonces era septiembre. Yo estaba súper enamorado de ella. Ella supuestamente estaba súper enamorada de mí. Tuvimos un viaje bastante placentero a León. Al día siguiente nos quedamos en un lugar bastante cálido. Y al día siguiente fuimos temprano, rentamos un globo y nos subimos. Creo que mi mayor tontería fue pedirle matrimonio en los primeros 15 minutos de vuelo, porque me dijo que no. Y me faltaba una hora más arriba con ella. Así que creo que... Creo que esa deuda no... Pues, de hecho, no me gustaría echar cuentas, pero es un anillo más un globo aerostático, creo que se excede. Se fue a buró. ¡A buró! Aparte, no sé si recaíste, no sé, espiritualmente, Maya, después de haber tenido un rechazo arriba de un globo y pues no poder hacerte a ningún lado, ¿no? Yo imagino que fue algo muy fuerte para ti. Tenía un buen paisaje. No, y algo que no notamos en este momento, pero no solo se quedó 30 minutos más aguantando un silencio incómodo de no me quiero casar contigo. Tuvo que regresar desde León hasta Guadalajara, serio, manejando y pensando, ya valí verga. Gracias. Gracias a ella. Bueno, continuando. Bueno, yo creo que saqué la primera... Me entregué a la primera bala por los compas. Quiero preguntarles... Hablamos de las deudas amorosas. Ahora quiero hablar de deudas morales. ¿Alguien aquí, algún interesado? ¿Regil? Claro, con todo gusto. Hablando de las deudas morales, yo creo que son las más importantes, ¿no? Ya que son las deudas de honor o de hombres. Que no necesitas un papel o no necesitas un trámite para que tu palabra valga, ¿no? Entonces yo creo que esas para mí valen muchísimo más. El hecho de que la vida a veces se trata de favores, ¿no? Entonces muchas veces un favor te lleva a hacer otro favor por parte del karma o por parte de tu ética moral que tienes como persona, y yo creo que son de las que más te hace sentir bien el hecho cuando las pagas. Para mí es más importante que nada. Terminar de pagar una deuda moral. ¿Cómo has terminado de pagar una deuda moral, Regil? Yo normalmente cuando termino de pagar una deuda moral, pues lo hago con favores, ¿no? ¿Sexuales? No, sexuales no. Bueno, si es una chica, lo podría pensar, depende de su físico. Si está gorda, le pago con una ida al cine. ¿Gordibuena? Gordibuena, sí, le pago, claro que sí. Al Alex yo le pagaría también. ¿Por qué no? Si se sigue peinando así, yo con mucho gusto le pago. ¿Cómo pagaste la deuda moral que tienes con tu amigo Alejandro al ser el amante declarado de su señora madre? Yo creo que ese tema es muy incómodo hablarlo al público porque no fue cierto. Yo con la mamá de Alex no he tenido ninguna relación. Señor don Alex, por favor no vaya a pensar mal. Aquí en la carrilla pues usted sabe cómo es. Pero no, regresando al tema de las relaciones, de las deudas morales, pues sí, yo creo que sí, más bien, más que nada es terminar de pagarla, a lo mejor no con esa misma persona, pero sí siempre tratar de hacer favores al prójimo o de tratar de hacer las cosas bien para que a un futuro con el karma se te regrese. Correcto. Ahora falta uno... un punto muy importante para todo ser humano, que es la deuda de amores. El aquel que lo invierte todo en una relación y se despierta al día siguiente y piensa, en dónde estoy parado, debo la vida, el amor, mis sentimientos, por favor. Pedradón, poing. Sí, fíjense que yo me he vuelto un experto en ese tema de... Digamos que si lo veo, si, teniendo una filosofía sana, que es lo último que es lo que he estado buscando últimamente, creo yo que la vida sí me ha pagado, no como me gustaría a mí, o sea, digamos, yo... No, ahí te va. No. Bueno, no tengo novia ahorita, para empezar. No. Entonces, el punto es el siguiente. Yo he sido, como tú dices, bondadoso, he sido buena pareja, he sido muy entregado, he dado mucho de mí como persona y en el aspecto... He tratado de dar lo mejor de mí. No me han resultado las cosas como hubiera gustado, pero no me siento endeudado. Bueno, no siento que me deban. Recordemos que acá nuestro amigo Abraham ha sido de lo más complaciente con las mujeres humanamente posible. El compañero va a las 12 de la noche por nuestros titos y sin que su mujer esté embarazada. Eso en mi mundo o en mi región, es ser un caballero. O sea, es cumplir las necesidades de tu pareja, bueno, no, de la persona con la que estás. Y es Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo creo que si me ha tratado mal la vida en el aspecto amoroso, si me debe algo la vida, creo yo, aunque suene raro, que me lo ha pagado con amigos. Porque en ese aspecto yo siempre me he sentido muy lleno. Y lo que he visto de mis exparejas es que en ese aspecto se sienten vacías. Entonces creo que ahí es donde hay justicia, hasta cierto punto, pues. Yo he tenido relaciones muy largas, de las cuales salí mal parado, digamos, económicamente y... la gata. La gata está viendo el Facebook de Carlos. Pero bueno, Si algo me debe la vida a mí es únicamente el hecho de que me le faltó enseñarme que no pasa nada, pues hasta ahorita lo entendí. Anteriormente sí te decía, no mames, ya valió verga, y yo di todo, y no mames, no, es injusto que yo haya dado esto y no me den y no me retribuyen, todo el pedo. Pero realmente la justicia no se basa en que te paguen con la misma especie, esto es un trueque. La vida es trueque. No vas a recibir lo que das, eso no pasa, porque la vida no es así de justa. Bueno, yo simplemente quiero recalcar, en mi persona, siempre que he tenido una deuda amorosa o terminado una deuda amorosa, ha sido porque yo quería aparentar ser, retomemos un poquito lo que había hablado Pete Owen, un hombre oso cerdo. Yo aparenté un hombre oso cerdo y aparenté tener dinero. Y también podía ir tostitos a las 12 de la noche, pero el chiste es de que puedas ir 3-4 veces por tostitos en la noche, no nomás que puedas ir una. Entonces el verdadero hombre oso cerdo puede cazar tostitos a cualquier hora del día, pero uno que lo aparenta puede cazarlo una o dos veces. Yo siento que ahí recae el punto donde yo he fallado y he tenido una deuda amorosa. En el amor no se endeuden, chavales. Saquen a meses sin intereses. Bueno, también ya vimos en la película de Batman que se endeudó Batman durísimo con Gatúbela, pero le regaló hasta las joyas Batman. Para aquellos que no han visto la película, disculpen. Pues regresando al tema de Maya y de Carlito. Es que quiero hacer un... Quiero que mi amigo diga qué acaba de decir. ¿Qué dijo? En cuestiones de amor, no se endeuden, chavales. Paguen a meses sin interés. ¿Cómo puedo no endeudarme si voy a pagar a meses sin intereses? Pero meses sin intereses, yo me podría pensar que es embarazar a una chica. Se llama estrategia, él la tiene muy bien. Los bancos dicen lo mismo, no te endeudes. Págalo a meses sin intereses. ¿A qué te refieres con esas palabras, por favor, Carlos? Creo que no hay necesidad de profundizar tanto. Para eso tendremos nuestra sección de los grandes pensadores del Facebook. Pero gracias, le agradezco a mi compañero César González la atención de su corrección pronta y oportuna. Porque sí, efectivamente, no se endeuden, paguen de contado. Gracias. Qué abusada que hace Carlitos. No mames. No mames. No le tengas miedo al micrófono, Regil. No come, no come. Pues puedes decir muchas cosas. Como cuando te endeudaste con el restaurante de pizzas a la leña y pepitos, ubicado en Mariano Otero y Enrique Ladrón de Guevara, la musa restaurante. Sí, vayan a probar ese programa, está muy rica la comida, entonces lo esperamos por ahí. Pizzas a la leña riquísimas, pero bueno, deudas. Pues para finalizar, yo quiero comentarle a las personas que les gusta endeudarse que pues a lo mejor es un volado lo que hacen, el querer a lo mejor tratar de aparentar o de tratar de tener en ese momento algo que todavía no pueden, pero a veces la sociedad te lo implica de esa manera para tratar de ser alguien, ¿no? De hecho, ya si te quieres poner un poco más serio, la realidad es que en esta vida vivimos endeudados prácticamente desde que tenemos la oportunidad de trabajar. Estamos generando una deuda que se va a acabar hasta que dejemos de respirar. Entonces realmente los bancos nos tienen muy agarrados de muy abajo y no te dan mucha oportunidad de poder disfrutar de tus bienes porque inflación, deflación, que ya subió, que ya bajó, que lo que tenías ya no vale ahora lo que luchaste en su momento, las horas de trabajo. Y esas deudas están canijas de aceptar en esta vida. Privatización. No entiendo muy bien otra vez el mensaje de César, pero como le decía Regil, no sé qué opinas tú de esto, que es una situación crítica. Sí, yo creo que se está viviendo en ese momento de sobremanera con todas las comunicaciones y con la red. Estamos viendo que de tal manera el capitalismo o el tipo de gobierno que manejamos en el día de hoy te hace endeudarte o tenerte atrapado dentro del sistema con todos los instrumentos que te venden, las tecnologías, las nuevas cosas. De una manera tú tratas de tener todos esos lujos y te endeudas hasta moralmente, cabrón. Yo hay personas que han perdido la vida por deudas. De hecho, vamos a hacer un ejercicio rápido. Me gustaría que César me acompañara. Vamos a hacer una suma de lo que necesita el hombre actual para ser un macho alfa ante la generalidad de las chicas. Digamos, ¿qué necesita un hombre actual? Y lo vamos sumando, César. Primera cosa que necesita un hombre actual, macho alfa. La primera cosa es una vivienda, un lugar donde meter a la hembra. Ok, supongamos que este sujeto no cuenta todavía con la edad suficiente para comprar, pero ¿importa dónde esté rentando este macho alfa? Claro que sí, depende de dónde case este macho alfa, es de dónde va a agarrar a su presa. Y si su presa es de, no sé, vuelos altos o en algún lugar bastante rápido, no sé, bastante importante, claro que este macho alfa tendrá que acostumbrarse a las zonas más importantes de la ciudad. Bueno, pongámosle número ya, así. Vivienda, ¿cuánto? ¿Cuánto un macho alfa que se respete en esta sociedad? ¿Cuánto tiene que pagar? Mínimo 1,5 millones. No. Estamos hablando de rentas. Renta mensual, vámonos. Renta mensual, 6,000 pesos. Ok, siguiente cosa que necesita un macho alfa. Coche. ¿Cuánto tiene que valer su coche para que se le respete dentro del grupo de mujeres de esta ciudad? Que no sea un coche para trabajo, así que pongámosle 120,000, 150,000 pesos. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue para este macho? Pero para el coche, pongámosle que nadie tenemos por lo regular una solvencia de 150,000 pesos, así que nuestra deuda mensual son otros 6,000. Exacto, desde ahí ya empieza la deuda. ¿Qué más necesitas? Veamos qué tanto se tiene que endeudar un sujeto de esta generación para poder ser exitoso con su fin primigenio, que es la reproducción. Así es, llevamos 12,000 pesos en lo que es transporte y vivienda, más el macho alfa debe de tener comida y lujos. Ya en estos momentos serían licores o alguna otra cosa que se le ofrezca a una fémina. Pero a ver, no te vayas tan lejos, Regil. ¿Ropa de qué marca y cuánto se va a gastar un macho alfa para poder lucir bien en los bares y antros de esta ciudad? Bueno, yo creo que más bien, antes de marcas, yo creo que es la ropa que más te gusta y más te sientas cómodo para poder tener mayor seguridad y poder llegar a una chica. No sé, 500 pesos de un conjunto de ropa. 200, 700 pesos en total, pero no creo que eso sea tan... En total, con pantalón, camisa y tenis, sí. ¿Dónde chingados puedes encontrar ese para ir en este momento a comprarlo? Tenis con 700 pesos, una camisa de 150 pesos, un pantalón de 300 pesos, son 450. Lo venden en la barra del Atlas. A ver, por favor. El punto aquí es cuánto. Vamos avanzando. Ok, ropa, ya se acabó. 700 pesos, que nos fuimos baratos. ¿Cuánto va la suma? Por favor, César. 12,750. Ok, vamos para arriba. ¿Qué más necesita este señor? ¿A dónde necesita ir? ¿Qué necesita comprar? No, sin hijos. O sea, es para conquistar una dama. Las cosas que tienes que endeudarte para poder conquistar una dama. Fin de semana te tienes que gastar alrededor de 2,000 pesos, 1,000 pesos, si vas a salir con una chica, porque le tienes que invitar la comida, las chelas, gasolina, llevarla a su casa, son condones, implican bastantes cosas que pues para uno para eso tiene que trabajar. 2,000 pesos la semana, dije. Ok, ¿y la suma va? Si son 8,000 pesos, van 20,700 pesos. Ok, vamos a detenernos ahí. ¿Cuánto, mi estimado César, tiene que ganar este novato que quiere ascender al grado de alfa para poder darse esa vida que le va a permitir tener éxito con las mujeres de esta generación? Bueno, para empezar, pues ese endeudamiento va a ser alrededor, el más fuerte va a ser alrededor de 20, 25 años, el segundo va a ser alrededor de 5, 6 años, y lo demás son gastos continuos. Así que simplemente esta persona va a tener que ganar un promedio de 8,000 a 10,000 pesos, que esto para una persona, si tiene estudios, es trabajar 8 más horas extra. Si no tiene estudios, son 2 trabajos. Y si no, pues creo que se va a dedicar a la mafia. Y le quisiera preguntar a nuestro compañero Abraham, ¿vale la pena realmente tener 2 trabajos o invertir 4 años de tu vida estudiando para aspirar a este sueldo y mantener estos gastos fijos en función de tener mejor éxito con las mujeres? Sí, eso. Me ahogué con mi saliva. Si eso es lo que te llena en la vida, sí. Y ya, o sea, realmente aquí no es quién esté bien o quién esté mal, sino lo que te satisface en la vida. Si eso te llena, pues date, brother, no está mal. Y si eso no te llena, pues no lo hagas, no seas pendejo. No lo hagas porque te dijeron que lo tienes que hacer. Uno sabe qué quiere hacer de su vida. Yo, en lo personal, tendría 2 trabajos por tener una esposa y un hijo, sin pedos. Pero yo sé que mis amigos en su puta vida darían eso. Y no está mal, nada más. Yo así me crié y ya. Me preguntan que si dejaré ver a mis amigos por mantener el hijo. Si ya tengo el hijo, sí. Porque cuando uno tiene un hijo, al menos en mi creencia, uno deja de vivir para sí mismo, sino que empieza a vivir por esa persona que creó. De hecho, ese es el punto, el clímax de este tema, porque yo estoy de acuerdo con Abraham que realmente en esta vida venimos a endeudarnos. Ese es el sistema que nos tocó vivir. Así es la sociedad. Entonces, hay que ser muy conscientes de qué estamos dispuestos a sacrificar por lo que queremos. En este caso, una deuda. Puede ser una deuda por un automóvil porque tú quieres un automóvil, por una beca de estudios para tu hijo, por un anillo y un globo aerostático, como en el caso de César. Muchas cosas pueden ser. Bueno, yo creo que acabas de dar un punto muy importante, Abraham, que yo creo que el clímax del endeudamiento que venimos a este mundo es hacerlo por un hijo, ¿no? Porque te endeudas con él económica y moralmente. Y es no solo es una deuda de un año, sino es una deuda de para toda la vida, ¿no? Entonces, más allá de las cosas materiales de las que estábamos hablando, yo creo que el endeudarte por otra persona o dejar varias cosas que te gustan, te vuelve, no sé. Bueno, me gustaría cerrar con el siguiente análisis que acabo de generar ahorita por lo que comentan mis compañeros. Y es que sí, o sea, realmente desde que nacemos ya tenemos una deuda, le debemos la vida a nuestra madre. Entonces, ya valió verga. Toda la vida le vas a deber algo a alguien, un favor, dinero, carga moral, lo que sea. Y pues digo la expresión valer verga porque, pues, mi papá a mí me decía, nunca pidas un favor. Porque no está chido de ver a la gente. Al menos él no lo hace, pues. Él a nadie le pide paros y la madre. Pero yo me di cuenta que no pasa nada cuando eliges bien a las personas que les pides ayuda, pues. Y cuando eres leña con lo que pides y lo que acordas y todo el pedo. Que no soy el mejor ejemplo, pero yo sé que es lo ideal. Que no lo haga es otra cosa. En fin, hay que considerar primero si la deuda vale la pena el esfuerzo. Y sobre eso avanzar. O detenerte y buscar otro camino, pues. Ese es mi cierre. Bueno, mi conclusión personal es que las deudas son como cargas, como grilletes que se le amarran uno a las piernas y a los brazos y no le dejan avanzar. Entonces, si tienen deudas morales, de amor o económicas, lo que deben hacer es pagarlas. Si son de amor, pues aguantar como los hombrecitos. ¿Ah? Si es de dinero, pues amarrarse uno y pagar. Y si son morales, cumplirlas. Seguir adelante con los dos en la mano. Yo tengo un consejo para ustedes y me gustaría que... ¿Me lo pego más? No hay nada más chido que estar libre de deudas y ser responsable. Y mucha gente, más aquí en México, estamos acostumbrados a ignorar ese tipo de cosas. Y como dijo Tona, mi compañera Tona, se te van amarrando como si fueran cargas y eso es lo que no te deja avanzar. Y muchas veces la carga echa a andar al burro, ¿no? Pero en este caso las deudas está culerísimo. Sean responsables, Regil, Carlitos, Abraham. Tona también me debe. Lo que quiso decir acá Alex es que le paguemos ya el dinero que le debemos. Sí, sí, lo haré porque he agarrado conciencia, pero la realidad es que la deuda es algo inevitable en todos los aspectos de la vida, como bien lo mencionó Abraham, pero creo que la clave para que esto no se vuelva un lastre y nos impida seguir avanzando es el saber equilibrar lo que podemos generar teniendo las cosas que nos gustan en nuestra vida y lo que vamos a poder aspirar. A veces es más difícil vivir un sueño que es ilusorio de tener artículos que te gustan y que son innovadores y que todos quisiéramos tener, pero que simplemente no los puedes solventar debido a tu estilo de vida, a tu trabajo, cuestiones familiares, etcétera. Entonces creo que lo importante para que las deudas no se vuelvan algo pesado es ser consciente de tu realidad y en la medida de lo posible ir adquiriendo esto o lo otro que te pueda ayudar para tener una mejor vida. Bueno, pues yo quisiera englobar mi idea de lo que es una deuda. Una deuda es cuando pides algo. Entonces yo simplemente quiero, cuando se habla de equidad, es lo que pidas, da. Y conforme lo que pidas, inténtalo dar. Cualquier cosa, sea moral, espiritual, o de amor, o dinero, cuanto más pidas, más da. Si alguna de las dos cosas va desigual, va a haber un déficit o va a haber algún problema. Cuando pidas un favor, da un favor. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, público en general, por atendernos tan noche, por escucharnos nuestras pláticas tan trilladas y nuestros primeros inicios en un programa que le veo y le auguro éxito. Yo quiero dejarlos con mi estimado locutor y amigo incondicional. Ande, cabrón. Pues, querido radioescuchas, nos deben todo lo que les dimos hoy. Gracias. It really did.